besito a José María. Yo pasé por tu casa mi vida y no me contestaste los buenos días. Marinita, no seas tan esquiva, ven dale un besito a José María. Yo pasé por tu casa mi vida y no me contestaste los buenos días. Adiós linda Marinita, ya me toca retirarme. No me llores mi vidita, pero no puedo quedarme. Adiós linda Marinita, ya me toca retirarme. No me llores mi vidita, pero no puedo quedarme. Deseo que viva tranquila. Un consuelo quisiera dejarte para que te acuerdes de mí, mi vida. Que yo nunca he podido olvidarte, por eso deseo que viva tranquila. Adiós, linda Marinita, ya me toca retirarme. No me llores, mi vidita, pero no puedo quedarme. Adiós, linda Marinita, ya me toca retirarme. No me llores, mi vidita.